Cuando Prefectura Campanini comenzó a decir las cosas que supuestamente habían encontrado, él ponía como que Prefectura había encontrado cosas que en realidad había encontrado la familia Samite. Entonces nosotros salimos por los teléfonos a intentar decir, no, saquen al aire, que en realidad esto no fue así, y bueno, esa fue la respuesta. Luego sí hay que decir que en uno de los dos medios se desdijeron y aclararon a la noche que habían que algunas de las cosas que Prefectura había dicho, que las habían encontrado todas ellas, aclararon que habían sido encontradas por la familia Samite. Otra cosa más que nos pasó, que me pasó, pero y no con la prefectura, sino con la policía, fue que en la última marcha nosotros marchamos desde el Monumento al Pescador, que es nuestro lugar de encuentro y desde donde salimos a marchar. Recordá para la gente que no sabe dónde queda el monumento. Queda en 12 de octubre y Avenida de los Trabajadores, ex Martínez de Hoz. Nosotros simbólicamente elegimos ese lugar porque... ¿Por qué? Porque somos del puerto, porque representamos a trabajadores del puerto, porque esto pasó en el puerto y porque queremos también que Mar del Plata mire un poquito para el puerto. Que Mar del Plata no se piense a sí misma solamente como una ciudad turística, sino que mire que una de las grandes industrias base es el puerto. Lo que te decía, cuando salimos de esta última marcha, tomamos por 12 de octubre, marchamos, nosotros no cortamos calles, sí marchamos, caminamos, gritamos mucho, y fuimos con globos negros, porque decíamos y seguimos diciendo que el puerto está de luto, a hacer una conmemoración o algo bueno para los nuestros familiares, y se realizó una misa en la Sagrada Familia. Cuando a lo último, yo creo que fui de las últimas que me quedé, se acercó un policía y me pidió los datos. Yo en ese momento la verdad que estaba bastante afectada porque, bueno, el que me escucha hablar y el que por ahí me ve... yo trato de estar siempre lo más firme que puedo, lo más entera, lo más clara. ¿Por qué? Porque pienso, cuando estoy haciendo esto, que comunico la lucha de 10 familias, ¿no? Entonces me agarró desprevenida y le di los datos, y después, pensando, digo, ¿por qué le tenía que dar los datos? Lo que me preguntó era quién organizaba, para qué lo organizábamos, cuál era mi nombre, mi número de documento, dónde vivía, y se los di. La verdad que después que pasó todo esto, nos pusimos a pensar que no me tenía que haber preguntado a mí, yo no le tendría que haber dado los datos, pero bueno, es lo que pasó. Con respecto que estamos sufriendo... lo están sufriendo los trabajadores, y esto quiero denunciarlo y es muy grave. Nosotras hicimos una página que se llama Ningún Hundimiento Más, donde tratamos de ir diciendo cómo va nuestra lucha, las cosas que hacemos, en qué lugares salimos, las notas que van sacando, pero además se conformó, casi sin buscarlo nosotros, como un espacio de denuncia de los demás trabajadores. Y recibimos ahí denuncias de varios barcos, de muchos, en los estados que están, como decíamos hoy, cómo entró el Aldebarán, lo que pasó, y de un barco de Mar del Plata. Una de las personas que hizo un comentario en nuestra página ya recibió dos cartas documentos de un empresario de Mar del Plata por haber comentado algo sobre el barco. La verdad, aclaremos, porque por ahí la gente no lo vio, en la página hay videos de barcos realmente en situación sumamente precaria para salir a navegar. Sí. Barcos que pueden ser el próximo repunte, digamos, que son barcos que están despintados. No. Yo tuve la posibilidad de ver los videos y son barcos realmente, es impensado pensar que ese barco está flotando. Hay muchos videos de información que nosotras no estamos ni circulando porque si nadie cuida a los trabajadores, ellos tienen miedo de denunciar. Claro. Entonces, Y claramente el que denuncia recibe lo que le pasó a este hombre, dos cartas documento de un dueño de una empresa. Y evidentemente que se visualice la situación, pone incómodo a los empresarios porque de alguna manera los pone en la mirada de todos. ¿Qué respuesta tienen ustedes de la sociedad en este momento? Que ya está más, o sea, hoy todo el mundo sabe, por ahí al principio la gente no sabía o desconocía la situación, pero hoy yo creo que a cualquier persona de la ciudad que vos le preguntes sabe lo que ocurrió con el repunte y más o menos tiene una idea que los barcos de acá están todos en la misma situación. Muy buena recepción. La verdad que nosotros nos damos cuenta que el repunte vino a ser un caso testigo, lamentablemente para nosotros, lo que nos toca vivir, que sacó a la luz terribles cosas que están pasando y a partir de eso recibimos solidaridad. Pero no solamente solidaridad, sino también compromiso, porque se acercan a la marcha cantidades de trabajadores que han luchado, cantidades de... De familiares de desaparecidos, sí, en marchas anteriores. Que no encontraban un lugar, que no encontraban... Porque, ¿qué pasó con el repunte? ¿Por qué el repunte hasta ahora está siendo como... Y esperamos que sea un caso testigo para nuestro lema, para que ningún hundimiento más. Y voy a hacer... también esto, permitime un segundo, voy a ser clara en esto. Nosotros cuando hablamos de ningún hundimiento más, no somos irrealistas. Sabemos que aún en las mejores condiciones el mar te puede jugar una mala pasada porque es uno de los trabajos más riesgosos que hay. Es el tercer trabajo más riesgoso en el mundo. Decimos ningún hundimiento más por las causas que se hundió el repunte. Porque las causas que se hundió el repunte fueron causas de desidia, de corrupción, de entramado de relaciones, de abandono del empresario. Son muchísimas causas las que llevaron a que se hundiera el repunte. Porque si al primer mal tiempo que recibió, mal tiempo temporal, digamos, el barco se hunde... Claramente ahí está la respuesta de todas estas causas más. Por eso nosotros no queremos que exista... Y aparte, si hubiese sido, porque también se dijo de una tormenta que hacía años que no había, el único saldo fue el repunte. Y un barco de 32 metros, que también lo que mueve que se han hundido casi siempre lanchitas, no es por desmerecer, pero esto queda... O sea, al menos. Aparte, no era el único barco que estaba en la zona. En ese momento pescando. Estaban todos en zona de pesca. El repunte ya. El barco no está en zona de pesca porque ya tenía aviso a puerto a 2 horas del hundimiento. Estaba camino a puerto el barco. No estaba pescando. Pero en el momento del temporal había más barcos. O sea. Ya, no me acuerdo ahora la cantidad, pero... Ellos estuvieron hasta las 5 de la tarde pescando todo junto con la flota. Cuando encuentran un lugar, los que están pescando lo mismo van todos ahí. Mi marido estaba en otro barco, el tío también en otro barco, o sea, estaban todos. A las 5 de la tarde es la última vez que todos levantan la red y se van. Porque había aviso de mal tiempo. Por eso es mentira lo que dice Campanini de que el repunte estaba capeando el temporal. No estaba capeando el temporal. El repunte a las 6 de la tarde ya puso rumbo a puerto. El puerto en el sur era Puerto Madryn. Claro. Lo que dice Antonella es que a las 6 de la mañana él da el QTL, o QTH, no sé cómo QTH. Es el llamado de entrada a puerto diciendo que ya están en navegación al puerto. A las 9:30, mi hermano, el capitán, da el aviso al María Liliana, que estaba navegando adelante de ellos, que es un barco potero, de que ellos tienen una entrada de agua que no pueden dominar y que van a hacer abandono del barco. Y a las 10 de la mañana es la última señal. Otra cosa que denunciamos de prefectura. El María Liliana llegó a las 3:30. ¿Por qué? Porque tuvo que navegar, es un barco a 5 nudos. Más adelante que un barco pesado. Pesado. Y el helicóptero de prefectura, que sale de Comodoro, que es el lugar de asiento, llegó media hora más tarde. ¿por qué tardó 4 horas en llegar el helicóptero? Se lo dije en la última reunión que tuvimos con Campanini el jueves pasado en el consorcio portuario, que estaba el ministro de producción, estaban muchísimos funcionarios de trabajo, secretaría de puerto, estaban todos, del Consejo Federal Pesquero. No me supo responder. La respuesta que tuvimos de Campanini fue, no es como en las películas, el helicóptero no es que se sale la alerta y están todos preparados. Esa fue la respuesta. Estamos para poco. Vamos a poner los números claros, porque no es menor lo que está contando. Es gravísimo. Desde que tu hermano da aviso, sí, que van a hacer abandono del barco, hasta que llega el helicóptero pasan casi 5 horas. Cuatro horas. Y de Puerto Madryn a Comodoro hay 300 kilómetros. ¿En vuelo? No, 30 minutos. 30 minutos de vuelo. En tiempo normal, 20 minutos. En 30 minutos. En 40 minutos. Sí, pero bien, temporal la, no era pero, lo que se salió acá a decir. El temporal era algo que, si ven en el video, yo la verdad lo he visto muy poco porque causa impresión, ¿no? Pero en el video se ve que el que está grabando del María Liliana, el barco no está en movimiento. Hay olas, pero no son las olas de una tormenta perfecta, como se decía. Aparte, la tormenta iba a ser después del mediodía. Fue más tarde. Inevitablemente, en el relato de las compañeras, aparte, se aprecia el desprecio. Total, con el que han sido tratados desde el principio. Sí, desde el principio. Porque pasa que vale más los cajones que estas 12 vidas, porque si bien los sobrevivientes fueron dos, nosotros fueron los dos, ¿qué les quedan a ellos? Respecto, hasta el momento hay muchísimas cosas para preguntarles y por las que vamos a volver, pero también queríamos charlar, porque es muy importante, sobre el tema del seguro. Sí. Para que le contemos a nuestros oyentes cómo es el seguro que tiene un trabajador que sale al mar. ¿Qué consta? ¿Qué es lo que les brindan? ¿Qué es lo que deberían responder? Bien. En el caso de los desaparecidos es complejo, porque hay, hasta que no hay una presunción de muerte, no se puede cobrar nada, o sea que las familias se tienen que arreglar con lo que la empresa les pagó hasta ahora, que es los dos viajes que hicieron y nada más, que inclusive hasta les descontaron las gaseosas que tomaron. No, un desprecio total. ¿Puedes decir cuál es la aseguradora? La aseguradora, la ART, Federación Patronal. Uh-huh. Pero esto que te digo del descuento lo hizo la empresa Caputo, Ostramar, de Luis Caputo. Es la empresa Ostramar. Ostramar. Que es una de las empresas que tiene Luis Caputo. Exactamente. Porque conocido empresario, sí, sí, sí, del, sí, puerto. No es la primera. Varias irregularidades que ha sido aparte denunciado en diferentes, sí, años, sí, por diferentes cuestiones, pero siempre está en el ojo de la tormenta, nunca mejor dicho, ¿no? Y nosotras, otra cosa que denunciamos es el rol fatídico que tiene el Consejo Federal Pesquero, Tomás Gerpe, y varios, ¿no? Porque él no es el único, es un consejo donde se juntan y firman, porque entre las irregularidades que decíamos hoy, que por lo que yo hablaba de ningún hundimiento más, está la justificación de inactividad. Este barco estaba inactivo desde mayo del 2013. Ahora bien, según las leyes, un barco que está 180 días inactivo pierde el permiso de pesca. La mayoría de los que están en esta área conocen, y nosotros ahora aprendimos, que el permiso de pesca es lo que más vale en un barco. Entonces ustedes me dirán cómo hizo Luis Caputo, porque si estaba tanto tiempo inactivo, ¿cómo hizo para conservar el permiso de pesca? Pues bien, el Consejo Federal Pesquero le ha firmado justificaciones de inactividad a partir de que ellos presentan arreglos que siempre se van extendiendo en el tiempo, a partir de que ellos presentan como si tuviera actividad salidas del puerto, que con 4 horas que salgan y volver a entrar roto se toman como actividad, y esas cosas también son las que nosotros denunciamos y queremos que cambien. No puede ser que un administrativo en un lugar, mirando un papel, confíe así como si nada en lo que el empresario le dice. Estás escuchando La Lucha que nos parió, La Lucha que nos parió.